Revi Radio. Reviradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Buenos días, muchachada, aquí estamos otro lunes más. Con ganas y sin resaca, fíjate tú, Es lo que tiene la hemocromatosis, esa cosa que tengo el hierro muy alto y me han diagnosticado hemocromatosis. Y entonces se deja el pimple. Y eso es un rollo que bueno, es hereditario. ¿A que suena a grupo de este de death metal, de este que no se entiende el logotipo, ¿no? Que son letras así muy enrevesadas y hemocromatosis. Así que pues es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? Ya no tengo resacas, está bien, por una parte está muy bien y tal, eso sí, voy a vivir mucho más porque tendré salud, pero se me va a hacer el doble de largo seguramente. En fin, Serafín, más correr que algo que mastín. Volvemos aquí un lunes más, animaros la vida, ya sabéis. Y bueno, pues los lunes ya sabes que dejaron de ser y seguirán dejando de ser una mierda, porque estoy yo aquí de 10 a 12. Así que quien se queje de las mañanas de los lunes, que se lo haga revisar un poquito. Porque es tan sencillo como poner reviradio.com, que ya nos funciona, y bueno, pues te lleva al 12345, al reviradio.radio12345.com, pero bueno, tú pones reviradio.com y ahí ves una molla que pone escuchar reviradio, pues ahí le das y ahí estamos, toda la programación de reviradio. Unos programas van, otros vienen, pero bueno, vamos a intentar mantener, ya somos unos cuantos, ¿no? Surcando el rock, en la cuerda rosa, Tertulia Tabernera, Entre Forres y la Bosque, y por qué no, Pacto con el Diablo, In Nomine Music, todavía somos unos cuantos programas, algunos han ido, y bueno, volverán más, ya sabes, si quieres hacer un programa, pues da un toquecito, busca por las redes el teléfono de Revi Radio, Asociación Cultural, y bueno, pues ahí te podemos atender. Y te haces un programita. Además, ahora tenemos un botón de on air y todo, que se pone ahí, pum pum, y se enciende, y para que la gente sepa que estamos ahí ya emitiendo y que no entren en el estudio y demás. Y muy profesional, los micros suenan del copón, todo muy bien. Así que, pues bueno, pues ahí falta hacer la página web, que estamos en ello. Bueno, están en ello. Bueno, vamos a empezar a estar en ello. How I robbed and raped you, bruised and scraped you. But those are just lies, cause in your eyes you've been victimized. That's how you size it up, you disguise it up, and try to make it look real, to cover up the low self-esteem you feel. Introspection, an afterthought, swimming in guilt's your favorite sport. But now you're caught up in the undertow. You never knew a man could sink so low, but now you know, cause you're John Doe. In a black bag, a tag on your toe. I built the house, Across the Pain. Bueno, vamos a continuar. Pues bueno, ya sabéis que me gusta a mí contar mis aventurillas. Y nada, pues hemos estado tocando en fiestas de un barrio de Donosti, junto con una banda muy guay que se llamaban Asgard, que son los que abrieron. Y la verdad es que bueno, que hicieron un show ahí cañero. Son el rollo metalero, así, heavy metal, canta en euskera, y la verdad es que muy chulo, muy chulo. Y bueno, pues también tocamos con Ere Egun, también, otra banda de por allá. Bueno, pues vamos a poner un poquito de estas dos bandas. Y bueno, no tocamos de milagro, porque nos cayó una chupa de agua que vamos, a punto de suspenderse, ¿eh? A punto. Y luego el fin de semana estuvimos en Malagón, en Ciudad Real, pues tocando con The Víboras, con Porretas también estuvieron, con Oferta Especial. La gente sabe que hace un tributo a Linkin Park, que es la hostia, la verdad es que está muy bien. El cantante se le ocurre muchísimo y bueno, y la banda toca muy bien en general. Linkin Park se llama, estuvieron tocando en La Riviera hace, pues creo que al final del año pasado o a principio de este, no me acuerdo, y la verdad es que hicieron un show ahí súper cañero. Venga, pues vamos a abrir con esta pedazo de banda que se llama Asgard. ¿Qué puedo decir de ellos? Pues bueno, pues en teoría se disolvieron en teoría en el 2007, del 97 al 2007, ¿no? Te pone por aquí, cantaban en euskera, el grupo se disolvió en el 2007, es el último concierto, tal. Pues no sé yo si han renovado otra vez banda o lo que sea, pero vamos, estuvieron con nosotros tocando allí, ya como pone por aquí, un grupo de hard rock, power metal y demás. Prácticamente son los mismos, el logotipo es lo mismo, en la foto salen algunos que están. Así que pues tienen, han de ser los mismos. Nos vamos con este temita, que no sé si es el que abrió o algo, acabó la lluvia, de repente empezaron a sonar estos acordes y estos arpegios. Y la verdad es que Asgard, a mí me gustaron, ¿eh? La verdad es que tienen ese rollo, sí, metalero, pero es agradable la voz, no es gritona y está muy bien, muy bien. Ahí está, os dejo con Asgard desde Euskal Herria, este temita que se llama... a Atsetsina Ziangotzela, os quiero ría a tope. Bienvenidos y bienvenidas a Entre Forres y el Bosque, y dos horitas por delante. Sin ya y sangre. esta era Enea, que suenan bien, ¿eh? Suenan muy bien, la verdad es que suenan muy bien, ¿eh? Asgard se llama la banda. Pues ahí siguen, aunque pone por aquí que la habían dejado, pues bueno, han retomado y muy bien, ¿eh? O sea, sonaron muy bien, muy bien, muy bien. Ahí desde Euskal Herria, Asgard. Y nos vamos con otros que estuvieron tocando con nosotros también. Esto fue, pues eso, en el barrio, en un barrio que hay ahí en Hayak 2025, Herreraco se llamaba el barrio. Que casi, pues como he comentado antes, estuvo lloviendo, que vamos, que flipamos, que vamos, a un triste de suspender, porque, y de repente se acabó de la lluvia y lo secaron todo rapidísimo y arrancó el bolo, impresionante. Venga, nos vamos con otros que ya tocaron después de nosotros, Herenegun. ¿Qué puedo decir de ellos? Ellos, pues bueno, son del mismo barrio también, de un barrio, del barrio antiguo de Donosti, y bueno, pues sonaron así. De bien, vamos a poner Herenegun, otra de las bandas que estuvieron tocando en las fiestas de este barrio. Ahí está. Zen boca queta, se le nengo y san, usted le hincha de estar, ¿eh? Muy bien, ¿eh? También más bailongos, así que pusimos a Asgard en plan más power metal y demás, luego nosotros y luego esta peña también bailonga. Y bueno, la verdad es que muy bien, estuvo muy bien. ¿Qué significa, se llamaba esta canción, Ser Dakarren? ¿Qué significa? Pues eso, ¿qué significa? Significa, ¿me entiende? Plou, poc, pro, pro, poc, plou, plou, pro, ¿no? Son los barbusamens, los trabalenguas, ¿no? ¿Qué implica? ¿Qué significa? Se llama Cer, significa Cer Dakarren. Ha quedado claro, ¿no? Que me estoy liando. Venga, pues nada, vamos a continuar. Pues bueno, pues al día siguiente, después de que casi suspendemos por lluvia en Euskal Herria, pues nos fuimos a Malagón. Y nunca mejor dicho, de Málaga a Malagón, porque madre mía, la que estuvimos ahí también, se nos ha jodido el portátil, tuvo un pico ahí de tensión, bueno, le pegó un latigazo al técnico nuestro, las víboras que tocaron con nosotros también se les fastidió la pedalera, o sea, Malagón, vamos, tremendo. Al final pues es lo que pasa, porque todos y todas vosotras no tenéis la culpa de esas movidas, ¿no? Y entonces pues la banda, pues bueno, pues a no ser que sea hiper mega súper complicadísimo tocar, pues nos bajamos del escenario, si no, pues hacemos todo lo posible por tocar, joder, porque para eso estamos, ¿no? En fin. Y bueno, pues nos vamos con qué. Pues bueno, pues con unos con los que estuvimos ya. Una vez ya fuimos a Malagón y estuvimos con nuestros queridísimos porretas, que como teníamos que arreglar cosas del ordenador y cambiar y una pantalla y movidas y tal, pues nos metimos en su camerino que tenía aire acondicionado. Y ahí estuvimos. Echó de fea en falta ahí al Marqués, la verdad. Estaba Raulito ahí de road manager y demás. Y bueno, pues la verdad es que estuvo muy bien, son unos salados, si es que son unos salados. Me pilló durmiendo, no pude salir a cantar la de los porretas porque, bueno, siempre salgo, pero me pilló ahí medio anchoa en la autocaravana hasta que empezamos a tocar y demás. Y bueno, pues vamos a poner aquí un temita de porretas que se llama Cara de Idiota y se lo dedico al Marqués si está ahí faenando. Venga, ahí estaré. Con mis colegas, que bien vale la pena, nos quedamos un ratito más. ¿Y qué será este tío que tengo aquí a mi lado que no deja de molestar? ¿De dónde habrá salido con los dientes podridos y que no para de hablar? Y encima le dices algo y te contesta, rebota, rebota. Un, dos, tres y tu cara de idiota. Tata, también pasó otro día que lleno de alegría me fui al centro a comprar. Esas que suben solas, mucha gente empezó a pujar. Me adelantó una vieja, de medio con el bolso y en el suelo empecé a rodar. Le dijo, oiga, ¿qué pasa? Y me sacó la lengua, esto sí que es para flipar. Y encima le dices algo y te contesta, rebota, rebota. Estar los porretas siempre, ¿eh? Siempre cañerísimos, ¿eh? Muy bien, alegrando bodas y funerales, como tiene que ser, siempre ahí a tope los porretas. Y bueno, nos vamos a ir pues con otros que estuvieron, que la verdad que, joder, que lo hacen muy bien. He encontrado por aquí que lo tienen en directo, es una, se llama Linkin Park, es una banda a tributo a Linkin Park. Y bueno, pues he encontrado por aquí Numb, es un tema de ellos, grabado en el Teatro Slava, de Madrid, y en la Sala One de Alicante y demás. Y bueno, pues vamos a ver qué tal de audio tiene. Y porque, joder, yo me quedé flipado, dije, hostia, qué bien, ¿no? ¿Sabes? Lo defienden muy bien, ¿no? A Linkin Park y demás. Y yo, mira, que no soy muy de tributos y tal. Y bueno, pues está Abel, que es el batería de ¿cómo se llaman estos? Cuyons, que soy un poco Alzheimer. Luego os lo diré, hombre. Pero que toca muy bien, también. Estuvieron tocando en mi pueblo, en Valdeverdeja. Ahí, sí. Pues ahí estuvo, está el alabatero hace ya bastante y vamos, y le arrea que no veas. Venga, nos vamos con este Numb de Linkin Park, tocado por Linkin Park, que es el tributo. Estar en el Linkin Park, ¿eh? La verdad es que mucho nivel, ¿eh? O sea, mucho nivel. Lo hacen muy bien y vamos, ya si se parecieran sería la hostia, ¿eh? Vamos. Pues eso, el batera, a ver, que lo conozco hace tiempo, toca Nadie, una banda que se llama Nadie, que tocaron allí en mi pueblo y demás, y hacen así un rollo punk rockero, punk rock pop así cañero y tal, tipo Dickers y esa historia. Y bueno, luego pondré algo de ellos porque la verdad es que son muy majetes también. Pues ahí está, la batera con Linkin Park, que yo me quedé flipado. Dije, joder, macho, cómo, qué bien, ¿no? Muy bien interpretado los temas, todo, muy bien. Y bueno, pues también otras que estuvieron por allí, el mismo festival, el Pinesa Rock en Malagón, que fue este fin de semana. Pues bueno, estuvieron de Víboras, que ya son, ¿qué puedo decir de Víboras? Son una banda, son de allí, de Ciudad Real y demás. Y bueno, pues La verdad es que sonó muy bien, se le jodió a una de ellas la pedalera, una pena, la verdad. Y bueno, vamos a poner aquí un temita que se me había ido, ahí está, de Víboras, Grietas, que es con lo nuevo que han salido hace poco, y que bueno, pues la verdad es que estuve viéndolas un ratito y sonaba muy bien también, ¿eh? Ahí está, este Grietas de Víboras se llama la banda. Te has encontrado después de cruzar un mar desierto lleno de cristal. Sientes consuelo en los rayos del sol. Miras al frente y confiesas. Vas a apostar por ti sin mirar atrás. Soy mi suerte, soy mi destino. Estrellas en mis ojos alumbran el camino. No siento la arena, la he dejado atrás. Veo la frontera en la oscuridad. Voy a apostar por mí sin mirar atrás. Víboras, Grietas, muy bien, de Víboras, que estuvieron tocando ahí con nosotros, son de Ciudad Real. Venga, nos vamos, que ya pasamos página, eso es lo que he hecho este fin de semana, fíjate tú, pa' aquí, pa' allá, autocaravana, pim, pum, pam, llegar, tocar, tal, y ya como no trufeo, no cierro los bares, pues bueno, pues más relajado, más tranquilo. ¿Qué vamos a hacer? Venga, nos vamos con otros que cerraron ya, fueron los que pusieron ya el broche final a este primer festival que se ha hecho en Ciudad Real, que bueno, pues tendrán cosas que mejorar, evidentemente, pero bueno, pues para empezar, creo que, no sé si era, pues eso, creo que era el primero, Pinesa Rock se llamaba, ¿vale? Él fue el 14 de junio en Malagón, Ciudad Real. Estuvo Boicot, Porreta, Lincoln Park, Oferta Especial de Víbora y el DJ Stone. Venga, pues vamos a poner un poquito de Oferta Especial, que fueron los que cerraron. Por aquí este temita que tengo yo por aquí, se llama Pacto de Estado. Un discurso que te engaña. daño calculado. Democracia consentida con voto comprado. Manifiesta la mentira en torno a lo pasado. Vuelves a votar, vuelves a votar. Vuelves a seguir dictadas que te marca el capital. Vuelves a votar, vuelves a votar. Volver a votar el mismo perro con otro collar. Más sordo moreno con ojos vendados, cantando el gran mandaleo. Las urnas se llenan, votos controlados, cómplices del sucio juego. Aren, ¿eh? Muy bien, ¿eh? La verdad es que muy bien. Yo le vi un ratillo, pero ya marché. Ya marché, era tarde, estaba Anchoa. Y no, la verdad es que muy bien, toca muy bien. Tiene ese rollito ahí muy escape, ¿eh? Con esas teclas ahí por debajo y tal. Muy bueno, muy buena. Oferta especial, ¿eh? Ponerles ahí el puntito que suena muy bien. Bueno, y ya está. Pues bueno, vamos a poner, como he dicho antes, para cerrar un poco ya este primer festival de Malagón. Pues vamos a poner a Los Nadie, como comentaba antes, son una banda de Madrid. Estuvieron tocando en Valdeverdeja, las fiestas, uno de los días, impresionante. Y nada, lo suena muy bien. Voy a poner este temita que lo hacen justo con Whiskey Caravan y se llama Nadie y suena así bien, cuyo baterista Abel es el baterista de Linkin Park. We'll be right back. Ahí estaren, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Suena muy bien, ¿eh? Tiene ese rollito ahí, pum, pum, poc, de este así y tal, ¿eh? Bien, tiene un rollo, está muy bien. Bueno, nos vamos, ¿con quién nos vamos a ir? Pues bueno, vamos a continuar, pues por, hoy, por ejemplo, hacen, ayer 15 de junio del 89, hicieron, pues eso, ya las cuenta vosotros, del 89 ahora, pues ya van 30 y 40 y muchos, ¿no? Roger Waters publicó su segundo álbum en estudio después de haberse marchado de Pink Floyd, en el cual estuvo pues desde los 70 hasta el 80 y algo, ¿no? Está por aquí, lo veo por aquí. Eso, en el 83, en el 86 dejó a Pink Floyd Roger Waters y bueno, pues grabó su lo que es su segundo álbum en solitario, Radio Chaos, y han hecho ahora pues eso, 89, 99, 2009, 2019, pues 35 años, ¿no? Desde que sacó su segundo álbum en solitario, Roger Waters. Vamos a poner este temita por aquí, que tengo por aquí. Este Who Needs, este es. Who Needs Information se llama. Ahí está, Roger Waters, y continuamos aquí en Entre Forres y Le Bosque. From the valley. Whales. Now is this sperm or blue tip? Sorry. Benny went out last night looking for fun. Supping ale in the moonlight, waiting for the dawn to come. Benny pointed at a hi-fi shop. He said, "Hey man, look at all the stuff they got. How'd you make a have out of a have not? Who needs information when you're working underground? Just give me confirmation. We could win a million pounds. Benny climbed up on a footbridge and he teetered on the parapet. He said, "Can you see the whites of the headlights? Are they coming?" We can win a million pounds. Ahí está René, tiene ese puntito ahí, Pink Floyd total, ¿no? Era el segundo álbum que sacaba en solitario Roger Waters, entonces es normal que llevara esa dinámica, ¿no? De musicalmente, ¿no? Con toda esa espiritualidad, ¿no? Y ese como diría yo, ese sonido tan envolvente, ¿no? Que siempre ha caracterizado a Pink Floyd. Bueno, nos vamos a ir. ¿Con qué continuamos? Pues mira, ya que estamos de clásicos, ¿no? ¿Por qué no? He puesto Roger Waters con este segundo álbum de Pink Floyd, digo, en solitario y demás. Pues nos vamos también, pues mira, en el 79, un 15 de junio, un tal día como ayer, pero del año 79, Joy Division publicaba su primer álbum de estudio llamado I'm No Pleasures. La imagen de la portada muestra 100 pulsos sucesivos del primer pulsar descubierto, ¿no? Muy curiosa, la verdad. La cubierta trasera no contiene la lista de canciones, sino una tabla en blanco donde esta debería estar. I'm No Pleasures alcanzó el puesto 71 a la venta, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y bueno, ha sido catalogada como el vigésimo mejor álbum de la lista de los 100 grandes por Rolling Stone y demás. Que los tengo por aquí, las mejores bandas también de Rolling Stone. Y bueno, no estoy muy de acuerdo, pero ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner este temita de ese álbum que se llama Candidate de Joy Division. Ya sabéis, esta banda que de Reino Unido, de Manchester exactamente, que duró muy poquito. Luego el resto de los miembros, una vez que falleció su cantante, que se quitó la vida, hay que estar muy al loro con el tema de la salud mental. Pues bueno, en la parte de que se le fue su matrimonio al garete, tenía ataques de epilepsia, depresión y demás, pues bueno, pues con 23 años se quitó la vida el cantante, como se está por aquí, coño, el Ian. Y bueno, pues la verdad es que fue Ian Curtis, coño. Es que tengo tanta información en la cabeza que es que se me queda ahí Monger, ¿eh? Aunque bueno, ya sabéis, soy batería, cada golpe de caja la masa encefálica rebota con la capacidad craneal. O sea, yo ya le digo a esto, bastante que me acuerdo del repertorio que tengo que interpretar y de sus nombres cada vez que me subo a la furgoneta. O sea, que ya con eso ya voy tirando millas. Pues eso, Ian Curtis se quitó la vida y demás. Y duró muy poquito Joy Division, así que bueno, pues en lugar de estar aquí yo pegando charlas, que me estoy aficionando, como suenan también los micros, pues me aficiono y demás. Venga, pues voy a poner este temita a Candidate, que es de ese álbum que salió un 15 de junio y que se llamaba Unknown Pleasures. Joy Division, aquí en Entre Forres y Le Bosque. That's all that we know. to get to you. I tried to get to you. Ahí estarán, ¿eh? Curioso cuanto menos o no, ¿eh? Si es que esas cosas... Pues mira, el vídeo este lo han hecho hace poquito, ¿eh? O sea, han hecho como una reedición, imágenes y movidas de este tema de Candidate. Y bueno, nos vamos a ir pues un poquito más de marcha, hombre. Nos vamos a ir con este Crash de Pendulum, que es una banda que va a estar tocando en el Pirata de Madrid en octubre. Ahí está, vamos con ello. Ahí está Péndulo en él, es una bandaza. No los perdáis ahí en el Pirata en octubre, son una bandaza. Yo vi al DJ una vez, en, ya lo he dicho alguna que otra vez, ahí en el Bonillo, en el festival que se hace en el Bonillo. Bonillo es una nación, lo sabéis, ¿no? Venga, pues nos vamos con bueno, pues vamos a continuar aquí entre Fuerres y Bosque. Nos hemos comido una horita ya, son las 11 y 1, es impresionante. Nos vamos a ir con festival que también ha ocurrido este fin de semana, el Astudillo Punk Rock en Astudillo, Palencia, que bueno, ha estado silenciados, Fede Ratas, Envidia Cochina, Los del Humo, Drogas, Manifa, de aquí de Arrilla y demás, Los Peluqueros de Punset. Habrá que buscar a ver qué ponen Los Peluqueros de Punset. Y eso, vamos a hacer un pequeño resumen de todo esto, que resumencillo de todo esto que ha ocurrido. Y luego pues también hablaré del Metal Cañas, que es un festival que se va a hacer el 21 de junio a las 7, totalmente gratis, en el que actúa Injector, el Colectivo Suicida, Canape, Binodium, Incordian, Geop y unos que no puedo leer, Drive Plat o algo así también. Vamos, es un festival metalero en el que está Canape también. Y bueno, pues es gratuito y es el 21 de junio allí en Quintanar de la Orden, en la Ciudad de la Música, que se encuentra junto a la Plaza de Toros. Y bueno, pues empezará a las 7 de la tarde todas estas bandas. Canape, Binodium, Colectivo Suicida, Injector, Gio, Pincordian y Priplat, o algo así, si no lo leo bien. Vale, Metal Cañas, 21 de junio de 2025. Luego pondré alguno de los grupetes que van a tocar para que, bueno, pues que si escucháis el podcast antes de ir, digáis, coño, pues voy a ir porque me han gustado los que ha puesto el Gras. Venga, nos vamos con el resumencillo del estudio. Hoy estoy charlas, la verdad, el estudio Punk Rock. Nos vamos con Silenciados y este temita nuevo que se llama La Rumba del Apaleado. Banda de La Rioja. Lo que perdimos en el fuego lo encontraremos en las cenizas. Pusimos una cortina de humo al mar y una de cal y otra de arena. Pintó mi vida en mi piel morena para alegrarme el día y hasta en sus ojos y la primavera. Cuadrilla divertida, Joselito, ¿qué coño nos ha pasado? historia divertida. Joselito, ¿qué coño nos ha pasado? Ahora nos reímos todos por igual. Atrás se quedaron los conciertos que parecían un funeral. Ahí estarán, ¿eh? Muy bien, ¿eh? La verdad es que muy bien. Silenciados, los antiguos, silencio absoluto. De allí, de La Rioja, la verdad es que muy bien. Tienen canciones muy buenas, ¿eh? Hay un saludito para Aarón, que suele ir con ellos así de road manager, backliner y demás. Venga, nos vamos con el Astudillo y otros que estuvieron por allí, los Fede Ratas. Venga, vamos ahí, que son de Asturias. Maxi, ahí estarán. Fede Ratas, ahora que se llama la canción. El sistema sanitario al límite de colapsar por la crisis del coronavirus y por la falta de dinero. Cada día se aplaude a los sanitarios por su trabajo, pero el presupuesto en sanidad todavía no se ha recuperado de los recortes de 2010. La saturación que está viviendo la sanidad pública en esta crisis del coronavirus evidencia estos recortes y este desmantelamiento. Ya veréis el día que tengamos que ir a hacer ahí, me encuentro mal del estómago y vayas allí a urgencias y salga que te diga 150 euros, majo, pues ahí vamos a echarlo todo de menos, así que movamos el culo, porque si no nos quedamos sin sanidad pública, que es un puto privilegio que en pocos países lo hay. Venga, nos vamos con los del humo, que cerraron, pues sí, por aquí 2:30 de la mañana, cerraron este Astudillo Rock. Nos vamos con esta canción que se llama Indomables. We'll be right back. hoy por ti aprendo el catecismo de esta sociedad. Hoy sin ti siempre fuiste tú mismo, enséñame a beber. El diablo los cría, pronto ellos se juntan. Tú eres espíritu de lo de la locura, mi estilo de vida, ya brindar y apurar, la cerveza fría y la etiqueta verde oscura. Y hoy en el orco dais guerra, más que los niños chicos, habéis creado mitos, fuisteis con las botas puestas, prisioneros de elegancia turbulenta, innovables como la tormenta. La vida en serio, nadie como tú. Los del humo. Bueno, bien, bien. Dedicada a los sueños se desvanecen con el amanecer. Ahí está. Los del humo. Muy bien, pues eso fue el Estudio Rock. Y luego otros que estuvieron por ahí tocando fueron los peluqueros de Punset. Voy a poner esta cancioncita que se llama Me río de ti. Me río de ti. En la prensa, me río de ti, me río de ti, me río de ti, me río de ti. Cuando rebuzcas elocuencias, cuando hablas y a nadie le interesa. Soporte ignorante, aunque sin capa, botarate con tintas de calamidad. Es tulto creído, prepotente bocazas, mitos todo cual. Insolente fantasma, lerdo sin más, borrego que salvas. Te pasaste con la dosis y ahora ya no hay vuelta atrás. Tu cerebro está baldío, no hay cosecha que esperar. Y es que el cantar o vacío siempre tiende a resonar. Calla un poco, majadero, que me vas a hacer potar. Ignorante, un cosito incapaz, botarate con pintas de calamidad. Es tulto creído, prepotente bocatas de costo con cual. Insolente fantasma, nervo sin más, borrego tan salmas. Te pasaste con la dosis y ahora ya no hay vuelta atrás. Tu cerebro está maldito, no hay cosecha que esperar. Y es que el cantar o vacío siempre tiende a resonar. Calla un poco, majadero, que me vas a hacer potar. abrió tu cabecita para llenarla de serrín? ¿Quién te dio las herramientas para ser un arlequín? ¿Quién te dijo las mentiras que hartas a repetir? O peor, es cosa tuya, y eres tonto hasta morir. Ante la gente con afán de persuadir, ¿quién te hizo que el contrato de la calle va a servir? ¿Quién aplaude tus bravatas animándote a seguir desterrando la cordura de este mundo tan pueril? Cuando escucho tus palabras me dan mil carcajadas, pero ante tu insistencia empiezo con las náuseas. Retórica cargante, chulesca y arrogante, empieza a rebasarme cada vez que te oigo. Pienso más en tu muerte. Situado en Vicálvaro, en la calle de los Cávilas número 4, encontrarás Revi Live. Espacio polivalente para albergar tu espectáculo, conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabemos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revi.life o visita nuestras redes y después vente a Revi, Revi. Ahí está René, un poquito ahí de que vienen los Sacred Rage a tocar aquí. El martes están aquí, Sacred Rage, son unos míticos ahí de Transmeta. Luego a ver si me da tiempo a poner algo. Y luego ya en septiembre viene también Flochan and Jetsan y el Reaper Owens, este, el que sustituye a Halford. Judas, muy bien, la verdad es que aquí es una pedazo de sala. Si no lo conocéis, acercaros, que es una pedazo de sala. Tenéis aquí la Renfe Vicálvaro al lado y el metro, creo que es Puerta Arganda o algo así. Y mira, un paseíto y pim pam pum. Venga, nos vamos. ¿Con qué nos vamos a ir? Pues con otros que van a tocar ahí en el Estudio Rock. Bueno, los de antes eran los del Humo, los peluqueros de Punset, son de allí de Venta de Baños. Es una localidad donde se hace el VDB este, que es otro festival que se hace y demás, pues de ahí son. Venga, nos vamos con otros que han tocado aquí en el Estudillo Rock este fin de semana, junto con Envidia Cochina, Silenciados, Fede Ratas, pues eso, nos vamos con Daqui Darría, que han estado por aquí, este temite que se llama Lua, sacado con Maldito Records. Ahí está. Os pés metidos na espuma para que as súas pegadas pronto fuxan. Avanza sen facer ruido por un camiño clandestino que a imaginación foi construindo. Ainda lembra a terra entre as mans e as vaguas mollando seus xeollos do último golpe. Esta noite o mar ruxe feibe, pero ela non o escoita. Hoxe pensa só en seguía. Están perdendo a partida que xogaban ca mentira establecida. Volve a sentir as feridas que lle pendurou a vida. Hoxe doen máis que calquer día. Aire limpo, fecha os ollos e volve collendo. Son marcas de combate que no te deixan ver. Cale o teu lugar e o teu papel. Respira e lembra que este inmenso puzzle sen final vai precisar da tua peza. Onde houve maquillaxe, agora quedan sombras da carraxe. E faíscas que ainda arde esta noite o mar. Ruxe feibe, sentes area baixo os pés. E semella que desta vez xa sabes o que tes que facer. Respira aire limpo e pecha os ollos. E volve colle polvo. Ahí estarán, ¿eh? De aquí de arriba, ¿eh? Muy bien, ¿eh? La verdad es que suena muy bien, suena muy bien. Bueno, vamos a irnos con... ¿Qué nos vamos a ir? Pues seguimos así con... Pues vamos a cerrar ya este capítulo de El Astudillo con Manifa. Manifa, que son de ahí de Portugalete. Voy a poner este temita con el Gulag, Se vivía mejor. Que la verdad es que... Puede ser que fuera ver cierto, ¿eh? ¿Me entiendes? Los ferreros roser, ya que el que es pobre es porque... Ahí está bien, todo dicho. Todo dicho, muy bien. Manifa, desde Portugalete. Bueno, ya que estamos por Euskal Herria, nos vamos a ir con esta pedazo de banda también que se llama Pura Pose. Ya sabes que está Guayico ahí a los mandos. Y bueno, pues tienen trabajo nuevo, se llama Rehén. Es de hace, bueno, desde hace 4 meses y demás. Están también con Maldito Record. Vamos a poner este temita que se llama Pura Pose. Digo Rehén, perdón. Mira, la vida se te pasa como un rayo. Grita sin miedo, ponte en el fallo. Si supieras lo rápido que te olvidan, no serías esclavo de sus miradas. En esta ciudad de luces y sombras, corremos sin freno, seguimos la onda. Si al final caes en la tumba vacía, nadie te recuerda en ninguna poesía. Marca tu ritmo, no te detengas por sueños ajenos. La vida es corta, tan corta, mis amigos. No hay memoria en el reino de los varones. Olvídate de ser lo que quieres. Pero olvida bien, no seas tu rey. Olvídate de ser lo que quieres. Pero olvida bien, no seas tu rey. Se va así sin parar, cada día más cerca tu final. Si supieras lo rápido que todo termina, no vivirías por una vida medida. Camina tus pasos, marca tu ritmo, no te detengas por sueños ajenos. La vida es corta, tan corta, mis amigos. No hay memoria en el reino de los barros. Olvídate esta Pura Pose, muy bien, la verdad es que son una pedazo de banda también, ahí con Iker, estaba Iker Piedrafita también, luego voy a poner lo que está reeditando Alfredo también, que ha hecho alguna que otra reedición de canciones no tan clásicas de Barricada, ¿no? Que son igual de buenas que las otras, y está haciendo una reedición de temas, luego a ver si pongo algo, ya que está por aquí Iker, que con Pura Pose, pues me he acordado de Alfredo. Venga, nos vamos con otra pedazo de banda de Euskadi, ya que estamos por ahí arriba, pues eso, con Radio Kimen y este es Putos Nazis, que está muy, muy bien, ahí, ya está bien. A esta gente, nada, no hay que ni nada, hay que combatirlos. Esta noche, nave del misterio, nos hacemos una pregunta difícil de resolver. ¿Por qué los obreros votan a putos nazis? Acompáñanos en esta increíble travesía. ¡No se muevan! Putos nazis, obreros que votan a putos nazis. Ahí está, René, todo dicho, ¿eh? Sí, señor, como tiene que ser. Muy bien, nos vamos a ir, pues mira, con este Steel Onyga de Eazy-E. Es un álbum del año 93, el que fuera cantante de Enjabel Duey. Nos vamos a ir con este temita, se llama It's On. Straight off the streets of Compton, dedicated and by most suckers hated. But I got something I want you motherfuckers to know. I really don't give a fuck. Niggas ain't shit in the 90s, I don't trust them. And bitches on my dick, but they ain't shit, so motherfuck them. Eazy know what's up, cause Eazy really don't give a fuck. It don't concern me if it don't pertain to money or not. But then again, I talk to a few of my friends 9 times out of 10 by some ends or some skins. Cause I'm the type of nigga that got to have it like a rabbit. Rapping is my hustle, busting hoes is a habit. I stab it like a truth, no good nigga should. I do it the way a down OG nigga would. And now niggas know Eric Wright ain't no buster. Another platinum cut from the Compton thugster. My name is Eazy-E. Motherfucking a real nigga. Born and raised in motherfucking Compton. This one's dedicated to you buster ass niggas. You know who you are. Smoke a fat ass joint to this, bitch. I don't think I'm all this or that, but I'm all me. Original gangster, E-A-Z-Y-E. Down from the jump, now I'm ending with the bizang. Still rolling in my 6-4 on them thizangs. Doing wicked shit, cause shit is wicked on the streets. And from what my eyes see, the wickedness will never cease. Bitches on my dick, and you know I'm running, y'all. So you just sold your soul to the motherfucking devil's son-in-law. Wicked as can be, Eazy-E got the flow. Leaving the smell of death on the road for show. And a hoe can't make me or break me, but she could take me to a motel and work a nigga swell. Cause I'm yeah. Suck on these nuts, motherfuckers. Get with the real and quit faking the funk. And oh yeah, stay off my dick. Really though. I let my demons loose when I hit the 8 juice. And I leave a trail of stiffs when I'm high off of spliffs. Niggas talk shit, so I talk a lot of shit too. Niggas wanna diss, fuck them and they whole crew. In fact, nigga, thank ya for stacking a nigga's bank up. Yeah, I'm living swell, but I'm a gangster like Traster. No, not the doctor, physician, or the MD. Traster's an OG, doctor's a phony. Only the real, real still could chill with me. And the rest can't fuck with E. Cause I'm the OG that'll burn you down. The devil's son-in-law, king of the underground. Good to go with the flow that I throw. Giving you mo to let a motherfucker know that I could get wrecked on the set and make it smoke. Cause you know I ain't a joke, I'm a motherfucking loke. And my name is Eazy-E. Eazy motherfucking E. But you bitches could just call me E. A real nigga from the CPT. Kicking ass and asking questions later. Oh yeah, don't get smoked, loke. And I'm out. Eazy-E, ahí está, que fue la cantante de N.W.A., que falleció relativamente joven, no llegó ni a los 30, yo creo. Bueno, nos vamos con una banda muy curiosa que se llama The Fucking Champs, que es los jodidos champiñones, ¿no?, por así decirlo. Bueno, sí, ellos son un trío, son Phil Manley, Tim Green y Tim Sweat. Bueno, pues son conocidos por su sonido heavy metalero y demás. Son de San Francisco, de California. Y bueno, pues a ver qué os parecen. Voy a poner por aquí un temita que se llama Extraman. Los podéis encontrar en las redes, ahí está en Spotify y demás. Tienen 3.896 oyentes. The Fucking Champs se llaman. Los campeones. We'll be right back. estar en The Fucking Champs. Bueno, curioso cuanto menos, ¿eh? Ves las fotos y parecen ahí señores normales, señores formales ahí, que se pondrán ahí en su casa de Los Ángeles y, bueno, pues se pondrán a hacer lo que esto. Extraman se llamaba la canción. Ya iremos poniendo algunas cosillas más. The Fucking Champs, ¿no? Los jodidos campeones o algo así, ¿no? Nos vamos pues con los que he dicho antes, que van a tocar aquí... Este martes que es, pues si oyes, pues mañana 17 de junio, los Sacred Rage, una banda metalera de la zona transmetalera de Phoenix, Arizona, que llevan desde el año 85, lo dejaron en el 2002, lo retomaron en el 2007 y hasta el día de hoy. Y bueno, pues aunque han pasado por cambios de formación, el cantante sigue estando ahí, Phil Rind, y bajista-cantante. Sigue estando ahí también. ¿Quién más está? El que ha sido siempre, que han estado todos ahí. Y bueno, y eso es lo que tengo que decir sobre los Sacred Rage. Hombre, son una banda que llevan un chingo de años, ¿no? Y bueno, pues es normal que varíen de formación. Vamos a poner este temita que se llama Salvation, Sacred Rage, que los tenéis este martes aquí en el Revi Life. Ahí está, Sacred Rage, ¿eh? Salvation, cuando pues el martes estarán aquí en la sala Revy Live tocando. Nos vamos con algo más diferente, nos vamos con The War on Drugs, una banda de rock de Filadelfia. Ellos te hacen, pues bueno, indie rock, neopsicodelia, neopsicodelia americana, al loro, ¿eh? Vaya, otra etiqueta, etiqueta. Hearth Band Rock, también, increíble, ¿no? La peña. Yo los vi en directo en una Riviera y la verdad es que no me desagrado nada. Me tiene ese puntito Bryan Adams ahí que no está nada mal. Voy a poner este temita que se llama Oceans and Darkness de War on Drugs. Ahí están, ¿eh? The War on Drugs. Está muy bien, la verdad, ¿eh? Yo cuando lo vi en directo me dieron muy buena sensación y sonaron muy bien y están, son muy llevaderos. Bueno, nos vamos con otra banda, ya nos queda poquito tiempo, pero vamos a seguir por aquí. Nos vamos con el post-punk de esta banda británica que se llama Dry Cleaning, creo que ya puse algo el otro día, y vamos con esta canción que se llama Strong Feelings de la banda Dry Cleaning. Collector, things come to the brain. Let's geophys. Just an emo dead stuff collector. Things come to the brain. Spent £17 on mushrooms for you. Cause I'm silly. Just an emo dead stuff collector. Things come to the brain. This week is Holy Week. Strong Feelings de Dry Cleaning. Una banda que, bueno, pues comparan con un poquito, pues con Joy Division, incluso, o con The Wire Magazine, que es la banda que montó Colin Newman cuando dejó a los Bad Cots, ¿no? Ahí está, que dejó Magazine, o sea, los Wire Magazine, pues eso, recuerdan también a esta banda Dry Cleaning un poquito, es lo que dicen las crónicas, igual que a Joy Division y demás. Venga, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues bueno, ya que antes he hablado del festival este que se va a hacer en Quintanar de la Orden, pues ya sabéis, el Metal Cañas, el 21 de julio a las 7 empezará, es totalmente gratis y va a tocar Injector, Colectivo Suicida, Binodium, Incordian, Geop y Canapé. Allí los podéis ver en la Ciudad de la Música, en Quintanar de la Orden, junto a la Plaza de Toros. Pues bueno, pues vamos a poner un temita de Injector, que es una de las bandas que va a estar por allí, este Warning Blast, a ver qué tal os parece. Just one day, yeah. Without a Ahí estarán, ¿eh? Qué nivelazo, Injector, ¿eh? Desde Cartagena, ¿eh? ¿Sí? Así que los veréis ahí en el Metal Cañas el 21 de julio, de junio, perdón, con N, 21 de junio del 2025, este año a las 7 de la tarde, Metal Cañas, ahí está, en Quintanar de la Orden, en la Ciudad de la Música, junto a la Plaza de Toros. Y otros que van a estar por ahí, que son de Ciudad Real, creo que eran de Ciudad Real, los Binodium, vamos a poner también un temita de ellos, que van a estar en ese festival también, ahí está, Binodium. Estar en Binodium desde Ciudad Real, también estarán ahí en el festival este de Quintanar de la Orden, así que no faltéis. Venga, Metal Caña se llama, 21 de junio. Y ya, bueno, pues ya hemos acabado, me he pasado unos minutillos, pero bueno, como no me dicen nada, pues yo me tiraría aquí más rato, pero tengo cosillas que hacer. Venga, nos vamos ya para despejar un poquito las orejas con este There'll Be Some Change Made de Dave Brubeck, un poquito de jazz, que no he puesto nada en todo el día. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado escuchando aquí entre Forres y Lebowski en revirradio.com. Este programa, y tenéis más programas, a ver si actualizamos la esta y la vamos dando un poquito más de caña. Venga, vale, muchísimas gracias. Yo creo que el lunes que viene, como me mola, pues vendré. Venga, nos vemos, hasta luego. Os dejo con Dave Brubeck. There's a change in the weather, change in the sea. From now on there'll be a change in me. Walk will be different, my talk and my name. Nothing about me's gonna be the same. Change my long tone for a little short fat. Change my number where I'm stopping at. Nobody wants you when you're old and gray. There'll be some changes made today. There'll be some changes made.